cambiado entero. Ya no hay heridas y ahora no recuerdo ni siquiera un puto momento. Hoy empieza todo con mis sinceridades.